La nostalgia me volvió frío como pingüino. La corona es de mi side desde que era joven. Y por tal razón los que no creyeron tienen que subir las escaleras porque no quisieron irse conmigo en ascensor. Pa' subir mi doctor. Estamos más parados que Paraguay. Dinero, dime dónde hay. Lo mío no te va a servir, aunque seamos el mismo side. Tengo panas que han matado a otro por pisar su night. Yo nunca me tiré a tu gata, sí, claro, side. Los otros días me paré ni que en el Goody y vi la maestra que un día me quiso colgar. Me dijo, te hablo claro, tú tenías buenas notas. Lo que pasa es que en ese momento me caía mal. ¿Qué cojones? Me chupé tiempo en verano, pero de casualidad su hija es fanática. Le gustan todas mis canciones, hasta tiene mi firma. Eso es pa' que tú veas cómo la vida te da reforma. Astro Carlos Correa, que Dios te multiplique todo lo que tú me deseas. No quiero gente nueva porque son los que chotean. Ni puta tampoco porque esas son las que setean. Lo que yo vendo no es droga, pero me lo capean. Tú no sabes quién soy yo, entonces pues lo googlea. La baby tiene que ser rubia, es Nita Nazario. Y nosotros como D.Y., un talento de barrio. Te me veía normal, si tú seguro sos ya. Las cosas cambiaron de una. Mira toda esta baby es nueva. No tan rico y no por falta de dinero. Me enamoré, ya no se enamoró. Como quieras se insinúa. Busca el poco el amor y continúa. Tu hija va a capear el punto yendo a Mikey de fondo. El inesperado sale chota, boya, yo no me asombro. Hasta cuando hay guerra bajo el canto, nunca me escondo, vivo la vida logrando todo lo que me propongo. Y si no me suenan en la radio, pues secuestro un locutor. De tu rapero favorito, yo soy el tutor. Si algún día te lo barro, fue que él me cucó. Y si te lo trabajan, fue porque se la buscó. Este mundo es más frío que el que decía Lito y Pola. Cae preso y los tuyos a tu gata se lo atoran. Muchos dicen ser de cora hasta que la envidia los abacora. La muerte es misteriosa, tú te crees que no traen cola. El Geni y el New York Tower me tienen nostálgico. Ahora me ha dado con estar capsuleando en el tráfico. A estos hueles bichos yo los mato con lo básico. Si me da con subirle puede que pase algo trágico. Te me veía normal, si tú seguro sos ya. Las cosas cambiaron de una. Mira toda esta baby en nueva. No tan rico y no por falta de dinero. Cupido falló la flecha. Ahora me cambié el reloj pa' la mano derecha. Bendición, abuela, que el dinero llueva. Ahora mi bicho vale más de lo que vale tu cadena. ¿Y quiénes son ustedes? Yo no los conozco ustedes. Vamos atrás, ahora nos tienen de frente. Yo siempre ando con lo mismo y soy el mismo. Yo no quiero amigos nuevos, solo dinero. Yo no los conozco ustedes. Vamos atrás, ahora nos tienen de frente. Yo siempre ando con lo mismo y soy el mismo. Te me veía normal, si tú seguro sos ya. Las cosas cambiaron de una. Mira toda esta baby es nueva. No tan rico y no por falta de dinero. Me enamoré, ya no se enamoró. Como quieras se insinúa. Busca el poco el amor y continúa. Yo soy México, yo soy México. No vengas a hacerte una pretende en un botón, que es okay.